Lo que estás a punto de escuchar es una transmisión del canal de Twitch de Antonio Runa. Este material no fue pensado ni realizado para ser un podcast, sino que fue transmitido en directo con imagen y sonido. Twitch va eliminando los vídeos una vez transcurridos unas semanas o a medida que se van haciendo nuevas transmisiones. Por eso, estas charlas en vivo dejan de estar disponibles en el canal. Hemos pensado que es buena idea que se conserve este material, aunque solo sea en audio. Lo que vas a escuchar es únicamente el sonido de la transmisión del título. Esperamos que te resulte interesante. Bueno, pues ya estoy por aquí otra vez con vosotros, gente. Ya veo por aquí que hay unos cuantos privilegiados que están aquí viéndome por la mañana. No soy muy de hacer yo Twitch por la mañana, pero bueno, ya que os he engañado a algunos con la prueba anterior para el Twitch de mañana y el del domingo, pues bueno, qué menos que hablar un poquito con vosotros sobre Thor: Love and Thunder. Desde que ha salido el tráiler, hace muy poquito, mucha gente por las redes sociales, por nuestro correo orbitaendor@gmail.com, me ha preguntado mi opinión, no solamente la opinión del director, sino también de los miembros del podcast de la órbita de Endor. Bueno, porque no nos hemos pronunciado, esta es la realidad. Y hay un poquito de diversidad de opiniones, creo, aunque Rafa Pagis no se ha pronunciado al respecto. Bueno, a él estas cosas le suelen gustar. No parece especialmente caldeado el ambiente por su parte, con lo cual él, como siempre, a favor de Marvel y lo que tenga que llegar, que llegue. Jaime Angulo está muy cabreado, como algunos ya se pueden prever, como algunos ya podríais anticiparos. Y Antonio Monfort, pues está también, bueno, le ha gustado la imagen de Thor / Jane Foster, ¿vale? Del Thor femenino, por decirlo de algún modo, pero todo lo demás le parece puñetera caca. Así que antes de dar mi opinión, pues voy a leer algunas cosillas por aquí. A ver, Franci1M1 dice: a Pagis no le disgusta nada. Bueno, ¿sabéis lo que hace él? Ir solo a las cosas que le molan. Si hay una cosa que no le mola, prefiere no venir. Por eso es difícil encontrarle en algún programa troleando, hateando por ahí. Serrimo dice: será chorra, pero yo con Ragnarok me lo paso bien. Ojalá sea esta del rollito. Tiene toda la pinta. Y claro, ahí es donde está el problema. Felicidades por el podcast de La La La. No vi la peli, pero me dieron ganas de verla tras escucharlo. Expectativas cero patatero, dice Jonas Guisado. CGI, me la voy a poner por aquí y lo veo mejor. CGI culte salchichero, a no ser que sea cosa del tráiler. Parece el spin-off de Hackerman. Es verdad que en muchas ocasiones, cuando se presentan los trailers, el CGI todavía no está terminado, así que, existe la posibilidad de que luego la película se vea un poco mejor. Básicamente, se trabaja sobre una base, pero luego se añaden más matices y demás, así que digamos que lo que estás viendo en el tráiler luego se ve en pantalla, o no, o quizá luego te lo quitan, pero sí es cierto que no es el CGI final, pero bueno, no lo sé, a lo mejor luego llega la película y el CGI tampoco mola. Aunque a mí no me ha disgustado especialmente, pero bueno. Arielins dice: yo estoy igual, ningún hype me genera Thor desde Ragnarok. Periscos Power dice: es que las imágenes son espectaculares, pero la historia será Ragnarok 2.0. Agardeto dice: a mí personalmente me encanta el estilo Waititi. Me gusta que le quite hierro a todo y que se tome casi todo a broma, como en nuestra bandera significa muerte, o Jojo Rabbit. ¿Ves lo de nuestra bandera? No la he visto. Jojo Rabbit sí. Bueno, más gente por aquí. Diamat Games dice: Taika Waititi tiene toda mi confianza. Muy bien. Pues voy a explicar una cosa. El título de este vídeo es: ningún hype por Thor: Love and Thunder, porque yo por lo menos no tengo ningún hype. Lo bueno es que no me va a decepcionar la película, pero es cierto que a mí Ragnarok no me gustó. Y no me gustó porque, quiero decir, las dos primeras pelis de Thor tampoco es que me vuelvan loco. O sea, Thor, el mundo oscuro, por alguna razón, creo que me gusta por Loki. Loki ahí está bien. Loki está, ha empezado a estar desarrollado el personaje, lo acabamos de ver en Vengadores. Mundo oscuro a mí no me disgusta como película, dentro de que tampoco creo que sea nada del otro mundo. Tiene un final muy despiporrante. La primera me parece demasiado seria. Y ese Thor shakespeariano, que de algún modo intentaba ser un poquito más fiel a los cómics, pues no funcionó. dentro de que mucha gente le gustó, pero parece que hubo más mayoría del fandom en contra de esas películas que al principio. Entonces, cuando una cosa no funciona, hay que cambiar de dirección. Solución para Thor: convertirle en gilipollas. Esa es mi opinión. No es que Thor sea un genio, porque no lo es. Pero, hombre, yo creo que dista mucho de ser un imbécil. Y aunque incluso en sus facetas más juveniles, cuando Jason Aaron se puso a representar lo que era el Thor antes de que fuera digno, cuando se mezclaba por ahí en la Edad Media, cuando se presentaba en los pueblos vikingos y se mezclaba con ellos, pues las liaba parda y era un macarra y era un viva la virgen y bueno. Pero de ahí a que fuera gilipollas, yo creo que hay un trecho. Pero es que este Thor le ha bajado el cociente intelectual de 2 dígitos, se lo ha puesto en 1 solo. No creo que. No pasa de 9. Lo ha hecho demasiado tonto. Y vuelvo a insistir: Thor no es el tío más lumbrero del mundo. No es Red Richards, pero de luego tampoco es gilipollas. Y cuando hay películas Marvel. Bueno, todas las películas Marvel tienen humor. Todas las películas Marvel tienen humor. ¿Habéis visto el tráiler de Doctor Extraño y el Multiverso de la Locura? Pues parece muy sobrio, muy serio, todo. Parece una peli seria. Y el tráiler de Vengadores Endgame era muy serio. Y muchos productos Marvel no incluyen chistes en el tráiler y parecen muy serios, muy dramáticos, incluso trágicos en algunas ocasiones, pero luego llega la película y te encuentras chistes. Te sientas en la butaca y hay chistes porque Marvel incluye humor siempre. Muy poquito, de vez en cuando, pero cada cierto tiempo se salpica la trama con un momento de distensión, un poquito de alivio cómico. Siempre va a haber chistes. Pero pelis como Guardianes de la Galaxia o como ahora Thor están tan circunscritas al humor que el humor forma parte del ADN. Y el humor, pues ya sabéis cómo es. Te puede gustar o no. Había gente que le gustaba mucho Eugenio, que era un humorista, que mucha gente decía, pues es un si eso, si no tiene gracia, si no... Pero había gente que se tronchaba con él. Y Zada, pues hay mucha gente que se lo pasa teta con él, se divierte, le gustaba muchísimo, y gente que nunca le encontró la gracia. Muchachada, Nui, etcétera, etcétera. Y cualquier tipo de humor que exista, cómicos hay por un tubo, entonces... Hay mucha variedad porque hay muchos tipos de humor. Y hay gente que se ríe con unas cosas y... Gente que se ríe con otras. Y cuando una película depende tanto del humor, que casi todo es humor, que un tercio de la película es humor, si tú llegas a Thor Ragnarok y editas las partes de humor y quitas los gags y quitas el cachondeo, te has quedado sin película. O sea, yo creo que puede que un 45% de película desaparezca si tú recortas el humor. Está tan metido ahí en la columna vertebral de la película que si no entras con el humor, si el humor te saca, se acabó. No hay nada que hacer. O sea, no hay nada que hacer. Es imposible que te pueda gustar esa película. Y a mí Thor Ragnarok no es que pudiera, bueno, pasar del humor y disfrutar el resto de la película. Es que el humor me ponía nervioso. Es que es un tipo de humor que te puede sacar de tus casillas, ¿no? Entonces se hace muy difícil disfrutar una película donde a lo mejor pues, los combates están muy bien, la historia puede que no esté mal, la historia mitológica, además de Love and Thunder, es que encima va a ser vital, porque yo creo que lo que pasa en esa película va a determinar algunos de los pilares. Creo que no va a ser tan importante como la de Doctor Extraño, pero creo que va a haber cosas que van a pasar en esa película que luego afectarán al universo Marvel. Es decir, hay que verla, hay que verla. Pero, joder, ir a ver todo lo demás cuando sabes que te van a estar... martilleando, martillo pilón con ese humor, además un humor que no ofrece variedad. A mí con James Gunn me pasa que también creo que tiene momentos de humor muy, muy en la línea, creo que están, pero creo que hay otro tipo de humor también, creo que hay otros chistes que sí me hacen gracia, tanto en las pelis de Guardianes de la Galaxia que hizo él, como la peli del Escuadrón Suicida, como la serie de Peacemaker o del Pacificador. Hay momentos, hay chistes que no puedo con ellos, no me parecen divertidos, me parecen incluso, no sé, básicos, infantiles, es mi opinión, ¿vale? Y con otras cosas sí que me reía, pero con Taika Waititi no puedo. Y hay películas que están más comedidas, porque Jojo Rabbit yo la vi y creo que, tío, ¿sabes hacer otro tipo de humor? ¿Sabes hacer películas sin machacar al espectador con tus gracietas características? Y además, él llegó a decir hace unos meses, tuvo unas declaraciones del tipo de que incluso decía temeroso, creo que sí me ha ido un poco la mano. Que fue cuando George Lucas le hizo un pase privado a Steven Spielberg de La amenaza fantasma y dijo, y ya George Lucas le preguntó a Steven Spielberg, oye, ¿crees que me he pasado con Jar Jar Binks? Y Steven Spielberg dijo, que si te has pasado, hijo la gran puta, que si te has pasado. Bueno, pues cuando ya un creador va con miedo de, ¿se me habrá ido la mano? Taika Waititi no es que se haya pasado de frenada, es que se ha ido directo contra los muros de los neumáticos apilados. O sea, en fin, yo ojalá en serio que la peli me guste, pero me parece que el humor me va a estar sacando constantemente. A ver qué dice Exmerenets. Dice, a mí me encantaría que le dieran un aura a Thor como el que le dieron a Ragnar Lothbrok en la serie Vikings. Claro, hombre, claro. Con todas las leyendas nórdicas y eso, pero eso en Marvel parece imposible. Claro, es que tú lo has dicho. Ahora mismo, tal y como está, pues no. Porque las dos primeras de Thor, pues no gustaron a tanta gente como ellos querían, y Ragnarok gustó a mucha gente tal y como quería. Y el Thor de Vengadores Endgame, que iba más o menos en era lo mismo, más o menos, sí es verdad que creo que fue un Thor que gustó a más gente de la que disgustó, con lo cual, pues si eso ha funcionado, pues más Thor que vamos a tener en este plan. Y según dice el propio director, se ha pasado de frenada, con lo cual Love and Thunder va a ser un carrusel constante, imparable de su humor, que a mí particularmente lo detesto. Ya está. Odio este tipo de gracias a lo Taika Waititi. Con lo cual, para mí, Love and Thunder no es que no me genere hype ninguno, sino que a mí me da miedo. Yo soy de los que opina que esta peli tiene que darte miedo. Ser Limo dice, ¿creéis que Jane Foster va a ser Thor muchas más pelis? Porque yo, Natalie Portman, no sé si la veo haciendo de superheroína 5 o 7 años. Yo igual. De hecho, bueno, Natalie Portman ya tuvo palabras sutiles, pero demostró que este tipo de pelis no le molan. Ser Padme estaba deseando quitarse ese rol de en medio. De hecho, para ella es un alivio salir de Star Wars. Supuso un alivio. Para irse y no volver. Fue algo más o menos así, fue lo que se entendió que vino a decir. Y del universo Marvel, pues tres cuartas de lo mismo. Yo sí que creo que realmente, si hubo que quitarla, si Jane Foster salió de las películas, es porque Natalie Portman estaba entregada a cero. Pero como ahora hay que recuperar al personaje de los cómics, hay que recuperar a esa Thor que fue Jane Foster durante un tiempo, pues obviamente habrán hecho un desembolso bueno, ¿eh? Para fichar a Natalie Portman, yo creo que a una superestrella como ella, que tiene mucho nombre, ¿no? Y mucho prestigio, y encima no queriendo venir, y encima dándole cierto protagonismo, habrá que darle mucho dinero. Y puede que si se han jubilado ya a Downey Jr. y a Evans, puede que se quieran quitar de en medio a Hemsworth. Y la opción, o una de las opciones, sería dejar a Portman, pero yo a Natalie Portman no la veo ni en tres películas siquiera. La veo en un spin-off, en una miniserie o alguna cosa así. Ya veremos, porque depende de cómo funcione el personaje en esta película. Si la película gusta y ella convence a la gente a la manera en que gustó la gente, Black Panther, cuando lo presentaron en Civil War, salió muy poquito, pero la gente dijo, joder, es que este personaje mola, pues se le dará más cancha. Pero yo creo que a la actriz, atarla porque ella tenga de su parte, porque está implicada con el rol, me parece que no. Lo hace por su profesión y porque habrá mucha pasta de por medio y es una oportunidad profesional para ella, pero no porque ella le mole mucho el personaje. Esta es la realidad. Yo la veo muy poquito haciendo de Thor. Es tal que así que, y además hay mucha gente que dice, bueno, ¿y por qué? Sobre el Thor femenino, aquí veo que no hay polémica, no sé, tampoco estoy leyendo muchos comentarios ahora mismo. Alguien que levanten la mano los que estén en contra de ver un Thor femenino, porque yo creo que no hay ningún problema. Todas las cosas que han ido ocurriendo, poner a un Capitán América negro, poner a una Ojo de Halcón y ahora poner a una Thor, eso ya se ha visto en los cómics. De hecho, nos falta todavía el Hulk oriental, ¿vale? Cuando llegue el Hulk chino seguimos hablando, ¿vale? Pero bueno, hay muchas cosas. Ya hubo un esfuerzo notable en los cómics hace unos años por presentar versiones así, bueno, pues de estas que gustan ahora, cambiando un poco a los personajes titulares y convirtiéndolos en otra cosa. O sea, que lo que se está haciendo ahora en imagen real es trasladar lo que en cómics funcionó. Lo que pasa es que en los cómics, como son versiones que son interesantes, pues hay una buena base para que luego en acción real funcione, ¿no? La ojo de halcón de los cómics no estaba nada mal. Y la que vi en la serie a mí me hizo gracia. La actriz, no sé, me gustó. Así que no se trata de que Disney esté ahora, en fin, políticas, políticamente correctas con el MCU, sino que ya los cómics de Marvel ya jugaban a esto mucho, mucho tiempo atrás. A ver, ¿qué decís por aquí? Fresonáutico dice, yo casi prefiero que se follen ya el Thor masculino, ya que el femenino no puede ser peor. Que el femenino no puede ser peor. No entiendo esto. Yo, francamente, la etapa de Jason Aaron con Thor Jane Foster, a mí me parece una etapa cojonuda. Bueno, todo lo que hizo Jason Aaron, la verdad es que desde que entró hasta que salió, fueron unos cuantos años, fueron años de bonanza. Thor moló muchísimo con Jason Aaron a los guiones. Y esta película de Love and Thunder, lo que me fastidia además es que, vamos a ver, con Ragnarok, se cargó Ragnarok y se cargó Planet Hulk, así, por carambola. Y aquí se está cargando tres arcos argumentales. El de Thor indigno, toda la etapa de Thor de Jane Foster, y luego la etapa del inicio del Carnicero de Dioses con Gorr, que aquí va a ser Christian Bale, que es el malo de la peli, que, en fin, que yo creo que... Antonio, el micro, el audio, ¿algo ha pasado? ¿Qué ha pasado? No lo entiendo. ¿Me decís algo del micro? Voy a mirar. ¿No se me escucha o qué? No entiendo. Yo aquí lo veo todo bien. Se jodió el audio. ¿No me escucháis? ¿Se oye mal? Vamos a ver, ¿se oye mal? Yo oigo bien. Algunos dicen que se me oye bien. Se te escucha, pero más bajo. Se oye el micro del escritorio, creo. Ah, vale. Bueno, vamos a ver. Joder, pues estas cosas son un problema. Vamos a ver, ahora tengo otro micro. Y ahora tendría otro micro. No sé ahora si se me escucha bien, se oye mal, yo oigo bien. Como si estuvieras en una cueva, hostias, chaval. Estas cosas son complicadas, ¿eh? No entiendo qué está pasando. Ahora bien, se escucha mejor. Ahora, maravilloso ahora. Este. Pues no lo sé. Vale, estas eran las cosas que quería probar. Vale, se ve que en algún momento ha dejado de sentir, ha dejado de estar conectada a la mesa y automáticamente ha empezado a recoger el micrófono del... o bien de la cámara web, que tiene su propio micrófono, o el del integrado del ordenador, lo cual es un poco triste, porque yo ni me he enterado. ¿Por qué tener dos micros? Ya, pero bueno, si yo podría tener dos micros, pero si ahora mismo la mesa de mezclas automáticamente desaparece, pues... Bueno, perfecto, se escucha Deli. Vale, Antonio, ¿le meterán el cáncer a Jane Foster? Lo dudo. Bueno, lo que pone aquí Edu Reyes, lo que dice Edu Reyes del cáncer, es cierto que cuando... Bueno, vamos a ver, cuando Thor, mujer, aparece en los cómics de Jason Aaron, porque hubo antes una Thor más femenina, anteriormente, hace ya muchos años, pero cuando Jason Aaron lo introduce... fue muy misterioso. Nadie sabía quién era. Además, Jane Foster tenía el cáncer súper avanzadísimo, se estaba muriendo, estaba muy, muy, muy delgada, se le había caído el pelo, tenía un aspecto increíblemente demacrado. Le quedaba muy poco para morir. Entonces nadie sospechaba que pudiera... Bueno, había teorías, había gente que ya se adelantó a la jugada, pero la mayoría no pensábamos que esta Thor misteriosa pudiera ser Jane Foster. Cuando nos enteramos, que fueron muchos meses... Pues fue como un shock, pero claro, cuando levantaba el martillo, pues transformaba su aspecto y se convertía en otra cosa. Pilla la salida de ese programa de la mesa, si te aseguras de que está ok. Bueno, sí, el problema está en el ordenador. Es el ordenador que me da mucho miedo. Bueno, a lo que voy. ¿Tienes delay en el audio ahora? ¿Otra vez? Dios, no puede ser esto. ¿Qué ocurre? Bueno, a lo que voy. Se me entiende, por lo menos. Esto es una mierda. ¿Tienes delay en el audio? ¿Lo sigo teniendo? ¿Se me escucha? Sí, déjalo, sí. No, se oye bien. Ve, a lo que voy, que aquí como han presentado a Natalie Portman directamente como la actriz, y ya sabemos que ella es Jane Foster, Pues no hay ningún misterio. Sabemos que ella va a coger el martillo y se convertirá en superhéroe. Ya está. O sea, toda esa parte que en los cómics duró X tiempo y que fue bastante, bastante misterioso durante unos meses. Gracias, gracias. Ya sé que se escucha bien. Aquí lo hemos perdido. Pero de ahí a lo que dice Edu Reyes de meterle cáncer, pues, hombre, lo puedes meter al principio de la película. Es que no lo sé. No sé cómo van a hacer esa jugada. No lo sé, no tengo ni idea. Pero ¿por qué no? ¿Por qué crees que no? Sería lo suyo, ¿no? Que de repente al principio de la película ya se enterara de que tiene cáncer y yo qué sé. No lo sé, no lo tengo muy claro. Senso dice, ¿no crees que usarán el hecho que Jane fue infectada por la masa cabreada en las dos películas de Thor para explicar el por qué será Thor? La masa cabreada, ¿te refieres a...? O sea, no te estás refiriendo a Hulk, porque dices masa cabreada. Mucha gente puede pensar que te refieres a Hulk. No, te refieres al éter. Te refieres al éter. Pues no lo sé. Es que aquí te puede inventar cualquier cosa. Y como Waititi realmente no creo que esté tan interesado en contar eso como en presentar el personaje y Santas Pascuas, pues habrá que ver. Habrá que ver. Puede ser que en vez, dice Heroes Way, puede ser que en vez de cáncer tenga algún tipo de mal por los eventos de Thor 2 o Endgame, lo de la gema de la realidad y o que se quitase Rocket en Endgame. Pues puede ser, en lugar de cáncer, pues dicen, el mal del éter. Y hecho, resuelto el asunto. Pero sería un problema. O sea, yo creo que, hombre, qué mejor, ¿no? Qué mejor. Es que Jane Foster durante esos tiempos en el cómic fue un auténtico ejemplo de heroicidad. Porque sabía que le quedaba poco, que se estaba muriendo, pero no se dejó vencer en ningún momento, luchó contra la enfermedad. O sea, no deja de ser un ejemplo, una cosa que si trasladas a las películas, yo creo que es interesante porque hay mucha gente que lo está pasando mal precisamente por esta enfermedad y familiares de alrededor. Y Jane Foster demostraba fuerza cuando cogía el martillo y se convertía en esa rubia fibrosa con armadura que destrozaba trolls a mogollón. Y cuando lo dejaba en el suelo, el Mjolnir, pues ella, como Jane Foster, ahí en las clínicas de rehabilitación, le echaba unos memoles acojonantes. O sea que era un ejemplo de heroicidad dentro y fuera. Si desaprovechan eso en la película, por contar chistes y por hacer el gilipollas, pues bueno, pues Taika Waititi pues desaprovechará una buena oportunidad. Pero bueno. Y dale que el director confirmó hace tiempo que tendrá cáncer. Vale, bueno, pues ya está. Gonji nos está diciendo que sí, que el director lo ha dicho. Pues si lo ha dicho, pues estupendo. Yo es que no le sigo, no tiendo a no seguir lo que diga Waititi, porque a veces que le escucho algo, pues me pongo nervioso. Decís cositas por aquí. Cierto, fuera de cámara el Capi tuvo que inyectarle el éter de nuevo. Guns N' Roses en el soundtrack suena potente. Bueno, por lo menos está en el tráiler. Si luego lo incorporan a la película, pues también estará bien. Quiero decir, normalmente cuando vemos piezas musicales en el tráiler, por ejemplo, Nirvana en The Batman, luego se incorpora a la película. Sería lo suyo, ¿no? La gente ya se ha asociado esa canción con la película. Y supongo que para Disney, ha pagado los derechos, pues sí, ¿por qué no aprovecharlos y meterlos en la película? A mí Guns N' Roses tampoco me vuelve muy loco, pero sé que hay mucha gente que sí. Pero la de Led Zeppelin sí entro, dice por aquí gente. Por ejemplo, dice aquí Parmarmar 93. Yo estoy seguro que sonará en la película también. A ver, dice Jonas Guisaro, dice, por cierto, no me queda claro si Thor es Portman o una doble. Bajo la máscara no la reconozco. Sabemos que ha estado entrenando y tal. Sí, es Portman, sí. Bueno, una doble. Hombre, pues a lo mejor en algunos momentos de lucha pues puede que sea una doble. Pero en los primeros planos, y desde luego lo que sale en el tráiler es ella. Lo que yo no sé es si el casco es CGI. Y lo he intentado ver el tráiler en HD, he congelado la imagen y me dijo Pepe Mora, que es experto, bueno, él se dedica a hacer props en un montón de productos, ya ha trabajado en Marvel y en un montón de estas películas de las que estamos hablando, él ha trabajado ahí. De hecho, conocí a toda esta gente y bueno, pues fue uno de los tipos que le ponía todas esas láminas de látex a Dave Bautista en Los Guardianes de la Galaxia y muchas otras cosas que hizo. Tiene dudas porque no se ve suficientemente bien. Pero según me dijo él, aunque yo estoy seguro que le han hecho un casco, O sea, ella tiene que ir con casco por fuerza, pero puede que en algunos instantes haya refuerzo de CGI y que incluso en algunos instantes sea todo CGI, porque según parece están los ojos muy bien iluminados. Para estar dentro de esas cuencas del casco, que es como un casco así muy cerrado y demás, y ya hemos visto algunos cascos por ahí en Aquaman que es todo CGI, o sea que el actor no tuvo que llevar ningún casco en ningún momento. O en muy pocos momentos, o llevar una cosa parecida a un casco, pero que no era el resultado final, pues bueno, pues ya veremos qué pasa. Posiblemente sea CGI por el tema de la iluminación de los ojos, que están muy bien iluminados. Ya me diréis vosotros qué os parece. Jerus Way dice, puede ser que el casco sea CGI por los reflejos del casco. Por los reflejos y sobre todo, insisto, la iluminación del resto de la cara que se la ve demasiado bien. O sea, es curioso. Dice por aquí Batty el Blau, ¿acabarán sacando a Bill Rayos Beta? Salió en la primera de Los Guardianes. Bueno, salió en la primera... Salió y no salió. Salió una representación suya y no sé si por ahí de fondo llegó a salir. No me acuerdo ahora mismo muy bien. Pero eso yo no, a eso no lo llamo salir. Salir es que aparezca y que diga, hola, soy yo. Molaría bastante. Pero no sé si para esta película. Ya iremos viendo. Dice por aquí, dice Edu Reyes, dice, sea como si es CGI el casco, la tendremos quitándose el casco cada 2 segundos, como todos en Endgame, pero eso ya va a ocurrir. Eso va a ocurrir siempre. Pero es que fijaos hasta qué punto. Yo el episodio de hoy de Caballero Luna no lo he visto, pero el de la semana pasada está pegándose con gente, tío. O sea, está rodeado de gente, está rodeado de personas. O sea, el traje es su armadura, es su defensa y es forma parte de su poder. Y hay un instante en el episodio de la semana pasada donde se quita la máscara para que le veamos la cara. Pero si sabemos que eres tú, tronco, que no se nos ha olvidado que es el actor. Le hemos visto la cara más veces que la máscara. Dejadle la máscara ya puesta, copón. Si en el momento en el que se quita la máscara se puede llevar una hostia y le pueden matar. Yo es que de verdad que no lo entiendo. Lo primero que llega un superhéroe aquí en las pelis de acción reales, llega, pone un pie en el risco, se asoma, acabo de llegar, y se quita la máscara para que se sepa quién es. Todos, desde los que tienen armadura, que eso les sirve para protección, como los que llevan máscara para proteger su identidad secreta. Luego me quejo, ¡ay, tengo helicópteros en la ventana porque sabes quién soy! Pero si te quita la máscara todo el puto día, ¡hijo puta! Bueno, me callo. Yo, mi lucha constante con las máscaras, quitándoselas constantemente. Dice Chencho una cosa así muy larga, vamos a ver, teniendo en cuenta cómo trabaja Disney con los temas más polémicos introduciéndolos en sus series como son el racismo o la homosexualidad, no creo que juegue con un tema más delicado como el cáncer, que lo use de alguna manera puede ser, pero no creo que sea el foco de la transformación. Del palo, la transformación por ser humana le produjo un cáncer o algo así. No he entendido esta última frase, pero bueno. Es cierto que, como dice aquí Goñi, dice, saldrá Hércules como cameo y lo acabará metiendo en el UCM. A mí no me cabe ninguna duda. Porque, bueno, da la sensación de que sale Zeus. En el tráiler sale Zeus. Y si ahora solamente... Hasta ahora habíamos visto la mitología nórdica. Si ya metes la mitología griega, Hércules, que quizá es el vengador más representativo de esa mitología, debería salir. Yo... creo que sería el momento, sobre todo si estás cambiando de mitología y estás metiendo al carnicero de dioses, que es Gor, que deberá liar la parda por allí, por aquí, que menos que sacar a Hércules, ¿no? Además era un personaje que yo me lo pasaba muy bien, era muy camp, pero cuando salía Hércules en los Vengadores, en los cómics de Vengadores, a mí me hacía gracia. Era un poquito ridículo, pero bueno, era más el Hércules de las pelis de los 50, que no me acuerdo yo de ese tío. Más que Kevin Sorbo, como dicen por aquí. Era un Hércules que estaba más cerca de... ¿Habéis visto la peli de Hércules de Dwayne Johnson, tío? A lo mejor tan así, no. Pero una cosa más... Había un Hércules que hizo unas pelis de Hércules, o era Sansón. Clásicas, que tienen más años, de los años 50 o por ahí. O años 60. Decídmelo por aquí, buscadlo en Google. Bueno, que Hércules va a salir casi seguro. Esta es una apuesta que hago. Maciste, porque no te no entiendo muy bien. Bueno, no sé si además los comentarios puede que incluso estén llegando con cierto retraso. Me están llegando con cierto retraso. Habrá que ver. ¿Qué fostea les da el amigo Dwayne en Hércules? Pues sí, la verdad es que Hércules, la de Dwayne Johnson como peli, pues es un poquito... Pero tiene algunas peleas al principio. Yo todavía recuerdo, se me ha quedado guardado. Para mí es la hostia más monumental que he visto en una película. Y es en la peli de Hércules de Dwayne Johnson, que coge a un Menda y le pega el fostial de su vida y le destroza a él y destroza un árbol que había detrás. Lo parte por la... Es flipante. O sea, uff. Solo por las peleas de esa peli. Lo que pasa es que es una película que tiene media hora y luego ya te aburres. Porque, serio que esa peli es... Puede que sea menos mala que Dioses de Egipto, pero yo la encuadro en la misma liga. Henry Cavill como Hércules, dice Gonji. Fíjate que dudo mucho. Decían, había rumores por ahí que Henry Cavill iba a ser Capitán Britannia. Toda la mitología de los Capitanes Britannia... De ese rollo da para una película entera. Es un tema, puede ser interesante todo aquello. Lo de los cómics de Excalibur y todo aquello. Y ya que lo están haciendo todo, o sea, hacen todo, cualquier cosa, pues ¿por qué no eso? No estaría mal. Y un Henry Cavill ahí haciendo el Capitán Britannia puede ser tremendo, tremendo. Que se lo traigan aquí ya, ¿no? Yo creo que en Warner no le quieren, pues que se venga aquí. De hecho... Dice por aquí Vende Tarok, menos Geralt de Rivia. A mí es que Geralt de Rivia es que no me... Uf, cómo me cuesta, cómo me cuesta. Bueno, Edu Reyes, a ver qué me cuentas, hijo mío. La nueva directiva de Warner no dejará escapar a Cavill. Sí, pero si no están haciendo nada con él, si es que no le dejan nada. No le dejan nada, ni le dejan comer, ni dejan que... Para tenerlo ahí desaprovechado, que lo liberen. Está muy desaprovechado como superhéroe, como dice por aquí Herosway. Así que, ¿por qué no este rol? De todos modos, yo no sé muy bien cómo funciona este tema de los acuerdos y de las lealtades y todo este tema, porque muchos actores, una vez que entran en Marvel Disney, ya parece que no se pueden ir a DC Warner, y muchos actores de DC Warner no se pueden ir a Marvel. Pero, ¿no ha habido por ahí alguna excepción? De gente que se ha cambiado de compañía. Ahora mismo mi memoria es una mierda, así que si se os ocurre algún ejemplo, pues bueno. A ver, dice, antes hemos hablado de Caballero Luna. Munarrinz dice, soy el único al que el Caballero Luna le parece un poco floja. Ya no hablo de la serie, que vale, sino el propio personaje que presentan en televisión. Pues yo soy otro. Creo que es una serie que ha empezado muy bien, pero cada episodio me ha parecido peor que el anterior. El de esta semana no lo he visto, pero ya te digo que el segundo me gustó menos que el primero y el tercero menos que el segundo, con lo cual cada episodio para mí peor. Dentro de que en cada episodio hay escenas molonas, pero lo redujo, o sea, lo puedo reducir a las secuencias molonas y poco más. Vámonos con más cositas, vámonos por aquí con más. El propio Russell Crowe, Pamarmar, 1993, dice el propio Russell Crowe, Ben Affleck, pero Ben Affleck ha estado en Marvel. Ah, bueno, pero no era Marvel, era el Daredevil, pero no era Marvel Disney, es que ese es el tema. Russell Crowe, ¿qué hizo Russell Crowe en Marvel Disney? Madre mía, mi memoria está fatal. Ryan Reynolds y Deadpool, y hay más, ya, es verdad, también es cierto que era el Deadpool este de Fox. Habrá que incorporar a ese Deadpool a Marvel Disney, que yo creo que sí, porque Deadpool le gusta a todo el mundo, ¿no? Nadie quiere un nuevo Deadpool, ¿verdad? Pues nada. Vale, pues ya tenemos algunos ejemplos. Pero es verdad que son personajes que han salido muy mal parados. Ya me diréis el Green Lantern y ya me diréis el Daredevil de Ben Affleck. Fueron películas estruendosas, así que se van a la compañía. Me parece bien. Ha vuelto a cambiar el micrófono. Dice, joder, tío, esto me... Bueno, no sé si ahora se me vuelve a escuchar bien. Gracias a que me lo decís por aquí, porque tengo que estar pendiente del chat, si no se me cuelan. Pues es un problema, tengo un problema, sí señor, tengo un problema. Vale, bueno, veré qué puedo hacer. Tengo una solución para mañana, pero para lo del domingo tendré que mirar qué hacer. Vale, todo perfecto según me estáis diciendo por aquí. Bueno, hombre, Christian Bale, es cierto, Christian Bale fue Batman, fue un Batman y ahora es Gore. Vale, es verdad. Pues Henry Cavill, vente a Marvel. Ya está, no le demos más vuelta, que yo creo que te va a venir bien que te pases por aquí, hijo mío. Amenaza al micro, eso suele funcionar. Bueno, no me ha quedado muy claro a vosotros si el nivel de hype que tenéis con respecto a Thor Love and Thunder. Entonces, A ver si con un emoticono, con pulgar arriba o pulgar abajo, o me decís directamente por escrito, zanjamos todas las conversaciones y el chat ahora mismo solamente destinado a decir Thor, Love and Thunder, ¿hype o no hype? ¿Vale? A modo de encuesta. Munarrit dice cero. Hype cero, Edu Reyes. Scoffy, dedos cruzados. Indiferente por el momento, Biohacks. Puedes hacer encuestas en Twitch. Freson Náutico, ya lo estamos haciendo aquí, qué demonios. Apicine, arriba, muy arriba. Yeah, yeah, yeah, Forbidden Mike. Uy, madre mía, no. Hostia, se me despiporra esto, va muy deprisa. Voy a ir un poquito más. A ver, Hype, dice Franci. Nob, dice Terheiden. Heroes Way, no entiendo muy bien esto, parece que es hacia abajo. Pulgar hacia arriba, Beatriz Emperatriz. Roster, dice Hype. No, Punch, pulgar hacia abajo, Airlines. Hostia, Hype al 50, Edu Reyes. Hype al 5 de 10, Minst Twitch, o sea, a la mitad. No, bueno, madre mía. Pues veo un poquito de todo, está la cosa así repartida, ¿eh? Gente a favor, gente, bueno, a favor. Con mucho hype, gente sin hype, gente ni fu ni fa, como calamarcilla. Vamos, que todo bien. Vale, Sotillo, dices, ha sido solamente un teaser. Es verdad, pero ha sido un teaser muy demostrativo. Creo que esta película no nos va a engañar. Esta película no nos está engañando lo más mínimo. Os lo digo muy en serio. Creo firmemente que Taika Waititi... Es más, yo creo que el tráiler está comedido. Va a ser un desbarre de cojones. De madre a la americana. Nunca mejor dicho. Algunos decís por aquí que va a ser un truñaco. Bueno, ya lo iremos viendo. Lo iremos viendo. Desde luego va a ser heredera, digna heredera de Ragnarok. Así que, si te gustó Ragnarok, toma dos tazas. Y esta es la filosofía de la película. Así que el que le gustó mucho, pues ahora le va a gustar el doble, entiendo yo. A lo mejor, pues, se genera un poco de empacho. Ya iremos viendo. Yo, en serio, que me molaría que se cortara un poquito, que no metiera tanto humor. Todavía hay tiempo de aquí a... No lo creo. Pero todavía habría tiempo para meterle un poquito de tijera al momento. Macarra. A ver, Manchiscan, voy a acabar ya, que me tengo que hacer cosas. Manchiscan dice, el tráiler está muy comedido, exactamente igual que el tráiler de Ragnarok. Echad un vistazo aquí en la película parecía en el tráiler algo completamente distinto a lo que luego fue. Pues sí, hay que ver muchos tráilers de pelis que ahora ya sabemos lo que fueron y lo que significaron y te pones el tráiler. Sí, sí, sí, sí. Ciertamente. A ver, sigo leyendo y nos vamos un poquito. Nos vamos. Scofield dice, yo creo que estará un poco más suavizada de humor tontorrón. Ojalá. Blaster Kyber dice, esa vertiente Synthwave que toma Taika me flipa, es un placer culpable. Glossan dice, ¿habrá pronto otro Avis Runa Luis MV? Cine de acción o lo que sea, estuvo genial. Intentaré, no te puedo prometer nada. ¿Por qué no haces reacciones de tráiler en Twitch? Porque los trailers ya los he visto, es que yo los veo, cuando llego los veo. Llego en el móvil, me los encuentro, los miro, los veo... que yo ya sé que muchos youtubers los ven, saben de qué van, y luego filman una falsa reacción de la segunda vez que ven el tráiler y hacen como si fuera la primera vez. O sea, a mí es que eso no me sale, no sé. Yo, si no puedo ser espontáneo, prefiero no hacerlo. Como todos que son unos falsos, dice Munarriz, hombre, hay youtubers que no. Mirad Máximo San, por ejemplo. No sé ninguno más. No, hay algunos que no son así. Digo, yo quiero creer que algunos se reservarán. Dirán, ah, mira, ya ha salido. Pues me reservo para grabarlo en el canal. No lo sé. No juzguemos demás. Bati el Blau dice, Antonio, yo te pedí una vez el mail de patrocinadores, pero lo vuelvo a hacer. No, hombre, pero no te lo voy a poner por aquí. Ya te lo pasaré. Escríbeme. Además, yo lo digo en los programas. Bueno, tranquilo. Te enterarás, te acabarás enterando. Ya lo verás. Venga, me tengo que marchar. Esto iba a ser solamente una prueba de sonido. Ya he averiguado no pocas cosas. Así que ahora tengo trabajo por delante. Mañana hay Twitch, vuelvo a insistir. Y con uno de estos que os gustan a vosotros, por lo que veo. Y con algún compañero del programa. Y el domingo quiero hacer una noche de espanto de estas de pasar miedo, de terror. Voy a hablar de voces misteriosas. Gente que escucha voces y que pasan luego cosas. Incluso escucharemos esas voces. Pasar miedo el domingo y mañana friquerío. sin más dilación, mañana creo que será sobre las 8, pero os confirmo en Twitter, estad pendiente de las redes sociales de la órbita porque no lo tengo claro, lo tengo que confirmar, reconfirmar y demás, así que nada, mañana otro ratito más. Esto era una prueba, así que esta segunda transmisión ha sido pues prácticamente de regalo. Sin más dilación, un abrazo.